Buenas noches. Antes de empezar la entrevista, quiero notificarle algunos objetivos y el destino de la información que usted va a brindarnos a nosotros a la Universidad Central del Ecuador. Esta entrevista es parte de un proyecto de investigación desarrollado en la Universidad Central del Ecuador, con el objetivo de hacer visible a la sociedad las condiciones laborales y el pensamiento de los y las trabajadoras del sector en la ciudad de Quito. Toda información será utilizada con fines académicos y, si usted desea, será enteramente confidencial. ¿Usted nos autoriza a utilizar su nombre o prefiere que utilicemos algún seudónimo? No, mi nombre está bien. Ya. Voy a proceder a iniciar con la grabación. ¿De acuerdo? Listo. Ya. Primero que nada, quiero saludarle. Buenas noches, ¿cómo está? Mi nombre es Josué Morales. Soy estudiante de la Facultad de Comunicación Social de quinto semestre y pertenezco al proyecto Yuyay de vinculación con la sociedad número 1. Como le acabo de informar, esta entrevista es netamente con fines académicos y toda la información va a ser utilizada para este fin. En principio necesito que me ayude con su nombre completo, por favor. Ya, buenas noches, mi nombre es Sebastián Martín Nieto Patiño. Disculpe, ¿en qué año nació? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? En 1999. Ya, muchas gracias. A ver, quiero informarle que las siguientes preguntas van a ser relacionadas muy subjetivamente, o sea, van a ser de carácter muy general para abarcar una biografía de usted, ¿sí? Ya, listo. Ya. En principio, ¿usted qué recuerda de sus abuelos, maternos o paternos? A ver, en principio yo, bueno, mi abuelito paterno, bueno, con mis abuelitos paternos no me llevo muy bien, ¿sí? Por cuestiones de que no me crié con mi papá. De parte de abuelitos maternos, a mi abuelito no lo pude conocer, él falleció 2 meses antes de que yo naciera. Entonces solo conocí a mi abuelita de parte de mamá. Ya. En sí era más o menos bien la relación, pero nunca hemos sido tan cercanos tampoco. ¿Me podría ayudar con los nombres, por favor, de sus abuelos maternos? Leonardo Patiño y Mariana Ubichus. Ellos residen actualmente en la ciudad de Quito. Bueno, su abuela, en este caso. Perdón. Sí. Actualmente sí. ¿Antes de la ciudad de Quito vivían en algún otro lugar? Tengo entendido de que mi abuelita de parte materna es de la ciudad de Baños, creo. O bueno, de Tungurahua. Y mi abuelito de Carchi. ¿Usted en algún momento viajó afuera de la ciudad junto con su abuela o no? No, nunca. Y ¿ha viajado fuera de la ciudad sin ella? Varias veces. Una pregunta adicional, con respecto a su abuela materna. ¿Ella la cuidó en alguna etapa de su vida? Sí, durante mi infancia, más o menos cuando tuve de 5 a 6 años, me acuerdo. Lo que pasa es que nosotros vivíamos junto con ella en mi casa actual. Tuvimos un problema aquí en el primer piso, entonces vivimos con ella más o menos unos 2 años. Ahí en un cuarto, entonces ella me cuidaba de lo que yo regresaba de la escuela y del perkinder. ¿Se acuerda más o menos en qué laboraba ella? Ella no trabajaba, ¿sí? Quien trabajaba en la casa en el tiempo en el que yo no estaba era mi abuelito. Luego, como él falleció, le dejó. Es una especie de jubilación o pensión que se llama Monte de Piedad. Entonces, eso recibe cada mes una pensión. Entonces, nunca tuvo la necesidad de trabajar porque también tenía sus hijos que trabajaban también. ¿Usted actualmente vive con sus padres? Solo con mi mamá. ¿Qué recuerdos, cuáles son los recuerdos que más atesora de sus padres? Eh, Supongo que la forma en la que me criaron, que nunca me dejaron solo, siempre me apoyaron. En los momentos que más se necesitaba o más necesidad había, nunca dejaban de esforzarse y de luchar por sacarme adelante. Entonces, eso es lo que más atesoro de todo. ¿Me podría ayudar, por favor, también con los nombres de ellos? Mi mamá Mónica Patiño, mi papá Santiago Nieto. ¿Se acuerda más o menos en qué trabajaba cada uno? ¿O en qué está laborando actualmente cada uno? Mi mamá, de la época en la que yo nací, lo que más recuerdo era que ella trabajaba en... A ver cómo era. Trabajó en el Teatro Bolívar, en Gamavisión, y luego estuvo en una... llama esto, una empresa de venta de electrodomésticos. Es la que más recuerdo. Actualmente ya no trabaja. Es decir, que ya se jubiló. Sí, estábamos a la espera de la jubilación porque ya le faltaba solo la edad, ¿no? Y de ahí mi papá, desde que yo nací, él estuvo en el exterior, entonces de ahí tuvo varios trabajos. Entonces, eso sí es, esa sí es una lista un poco larga que no conozco tampoco. Actualmente trabaja realizando unas encuestas por algunos problemas que tuvo. Entiendo. Por favor, ¿me podría decir cuáles son los recuerdos que usted tiene de la escuela? A ver, en el prekinder, bueno, prekinder o solo escuela nada más. Disculpe. Solo escuela nada más. Si es que podría hablarme un poco del prekinder, escuela y posteriormente si es que llegó hasta culminar el colegio o si es que actualmente estudia. A ver, en el del prekinder no recuerdo mucho, bueno. Sí era una época bonita, la verdad, ahí, a mí sí me gustaba ir al prekinder. Yo estaba en el Hidalgo Albuja. Actualmente ya no existe ya ese kinder. De ahí, en la época de la escuela, yo estuve en el Colegio Don Bosco, donde prácticamente estuve toda mi vida escolar y de secundaria. Al principio no me gustaba. Me acuerdo que en jardín y en segundo de básica no me sabía gustar quedarme a clases ni nada. Entonces, hacía un poquito de escándalo cuando me tocaba quedarme ahí. De ahí, gracias a la ayuda de algunos profesores, ya fue como que... era como que tenía un miedo, un recelo de quedarme ahí en las clases. Porque era todo un ambiente nuevo. Pero ya después ya todo se fue normalizando y estuve todo tranquilamente. Y ya me gustó hacer cromes de colegio y todo. Eso. Entonces podría decir que usted tuvo una buena relación con los docentes de esta institución que me menciona. Sí. ¿Esta institución en dónde se encuentra ubicada? Disculpe. Está en el barrio de La Tola, sí. Las calles eran Don Bosco y Los Ríos. ¿Qué puede recordar usted de su infancia y adolescencia, más o menos igualmente de este periodo de escuela y colegio? ¿Cuál diría usted que es un gran recuerdo? Los mejores recuerdos de la adolescencia era más que nada pasar con amigos, salir. Lo que más me recuerdo era en la época en la que había salido este juego, el Pokémon Go, que siempre que salíamos de la escuela nos íbamos por ahí, por las calles del centro, a estar jugando eso varias veces y nos salvábamos de que nos roben también varias veces. Entonces esos eran de los mejores que tenía. ¿Y de su infancia? De mi infancia, bueno, lo que más me gustaba era, o igualmente cuando ya salía de las clases, ya más o menos por los últimos años de la escuela, la primaria, como mi hermana ya también se encontraba trabajando, ella sabía a veces ir a verme. Y me sabía llevar a comer o a pasearnos por varios lugares. Entonces era bonito. ¿Actualmente su hermana vive con usted o no? No, ella ya tiene su familia formada, ya vive aparte. Entiendo. La siguiente pregunta es un poco ya entrando a la parte con lo que tiene que ver un poco de economía personal o familiar. ¿Está de acuerdo con la siguiente pregunta que le voy a realizar? A ver, dime, sí, trae. ¿Qué recuerda usted de su infancia y adolescencia? O sea, En en ámbitos alguna, económicos. sí, si es que ha tenido carencias económicas en su hogar respecto a estos dos periodos de tiempo de su vida. Sí, durante mi infancia, como había comentado anteriormente, nosotros vivimos en el segundo piso de mi casa actual, con mi abuelo. Vivíamos mi hermana, mi mamá y yo en un cuarto, porque tuvimos un problema aquí en el departamento de nosotros que se había, no recuerdo bien, pero parte del piso de todo lo que es comedor y sala se había hundido. No, había habido un colapso de las tuberías, no sé muy bien, y todo se dañó, prácticamente se fue todo al piso. Todo se dañó, todo se cayó. Y como en ese entonces solamente era el sustento del trabajo de mi mamá, no nos alcanzaba para poder repararlo inmediatamente. Entonces ahí fue lo que tuvimos que vivir casi 2 años de ahí con mi abuelita. Luego cuando ya por fin se reparó la de aquí abajo, igualmente continuamos con las carencias y todas las necesidades porque no. Había veces que dependíamos de que una tía nos ayude para poder tener compras para la semana o de que alguien nos regala algunas cosas. Eso fue durante varios años de mi infancia, hasta más o menos cuando ya mi hermana cumplió 18 y ya pudo trabajar. Entonces ahí cuando ya ella ya tuvo también su trabajo y su sueldo, ya pudimos también poco a poco ir teniendo más cosas, arreglando más la casa. Entonces ahí ya como que nos pusimos un poquito mejor económicamente. ¿Cuántos años de educación formal tiene usted, disculpe? Hasta lo que sería la finalización de bachillerato. ¿No entró a ningún instituto o alguna universidad? Obtuve cupo en una universidad, pero la carrera que había elegido no me terminó gustando, entonces me retiré. Y posterior a esta carrera que me menciona que usted se retiró, ¿estudió a algo aparte con relación al trabajo con el que hoy día está? No, de todo lo que he aprendido del trabajo de ahorita, lo aprendí de lo que me enseñó mi cuñado. Sí, porque él se dedicaba enteramente a lo que es el negocio que tenemos actualmente. Entonces aprendí con él. Ya, es decir, que tuvo una ayuda en parte de conocimiento familiar. Sí, correcto. ¿Usted recuerda su primer trabajo o en el que está es su primer trabajo como tal? Mi primer trabajo remunerado. Sí, es el actual en el que estoy, es mi primer trabajo remunerado. De ahí todos los demás han sido pasantías. ¿En qué instituciones hizo sus pasantías, disculpe? Tuve pasantías en la Dirección General de Aviación Civil, las pasantías que son obligatorias para finalizar el bachillerato. Entonces, más o menos, sumando todas las horas, fueron casi 2 meses en pasantía. En el mismo lugar los 2 años. ¿En qué área estuvo ubicado, disculpe? Recursos humanos y archivo. ¿Aún recuerda cómo fue la experiencia en esta área? Sí, fue bonito. Aprendí bastante, varias cosas. Y más que nada en la época en la que estuve en recursos humanos me había gustado bastante porque el departamento en el que estaba ahí, el último día en el que trabajé, me hicieron una despedida, me compraron un pastel y me hicieron la despedida ahí. estuvo bonito. ¿Por qué decidió empezar su negocio o mejor dicho, por qué decidió elegir este trabajo autónomo en el que hoy se encuentra? Luego de lo que estuve yo en la universidad y no me gustó la carrera, estuve más o menos viendo qué posibilidades había de otra carrera o qué mismo me iba a dedicar a hacer. Entonces estaba como que estancado. Y salió la oportunidad de que como yo tenía mi RUC activo, pude hacer uso para sacar un préstamo en una cooperativa. Con ese préstamo que logré sacar, inició todo. Verá, la siguiente pregunta sí necesito que sea un poco más detallada la información, ¿sí? Necesito saber cuáles son las actividades que usted realiza en su trabajo en un día común. Bueno, comenzando primeramente por abrir el local, ¿sí? Más o menos a las 8:30 yo ya me estoy acercando para ya hacer la apertura. Tiene que ser todo completamente detallado de todo lo que hago. Ajá, o sea, ¿qué realizas en tu trabajo? Aparte de abrir, limpiar, si es que organizas el archivo o te dedicas a la creación de contenido o a la reparación de ciertos implementos tecnológicos o equipo que usted utiliza. Ya, bueno, primeramente llegando, ya luego de todo, abrir todo, acomodar, lo que hago es primeramente revisar lo que es caja, ¿sí? Revisar que todo esté bien, todo se mantenga todo bien cuadrado, y si es que ya van llegando poco a poco clientes, ya ir recibiendo, atendiendo, charlando con los clientes para poder realizar ventas o si no recibir motos para trabajar. Sí, porque también aparte de lo que es venta de motos, venta de repuestos, también me dedico a lo que es la mecánica. ¿Sí? Entonces, de ahí se va cuadrando con los clientes, recibiendo las motos, haciendo los mantenimientos, arreglando, vendiendo. Igualmente, como tenemos lo que es la venta de motos, tengo que estar pendiente de lo que es redes sociales, Facebook, WhatsApp, por si... Porque ahí, mediante esos métodos, se realiza más ventas de todo, ¿sí? Ya, entiendo. Entonces, eso no es como que tienen un orden en específico, porque va dependiendo de qué nomás se realicen todo el día. Se podría Hay decir que es veces que, por ejemplo, hay veces que no llega nada de lo que es motos para mantenimiento o algo de eso, pero me toca estar cuadrando para ventas, entregar motos. Como actualmente ya tenemos dos locales más en el sur, hay veces que toca ir para allá también, entonces es varias actividades diferentes por cada día. se podría decir que es un poco aleatorio. Sí, es aleatorio, no siempre es la misma rutina. ¿En qué lugar se encuentra ubicada la sede principal de su negocio? Disculpe. La matriz está en la 10 de agosto y Juan Bayas, ¿sí? Está en el sector de la Mariana de Jesús, al norte de Quito, centro norte de Quito. ¿Qué podría decir que le gusta más de su trabajo? En relación a lo que me acaba de mencionar, las tareas, la ejecución del trabajo como tal, ¿qué podría decir que qué es lo que más le gusta? Lo que más me gusta es lo que es atender a los clientes, sí. Con varios clientes ya he logrado tener buenas relaciones, muchos quedan agradecidos. O sea, lo que me gusta es cuando un cliente queda satisfecho con el trabajo que se hace o con lo que se le está vendiendo, porque varias veces quedan. O sea, hay muchos clientes que no tienen asesoría o no conocen qué es lo que están comprando al momento de adquirir una moto. Entonces, varios me han ido agradeciendo por cómo les explico para que sepan un poco más del tema para poder adquirir su primera moto varias veces. Eso es lo que más me gusta. Cuando inició su negocio, ¿tuvo algunos retos? Sí, bastantes, porque de hecho cuando yo ya inicié, hubo el problema este de lo que ocurrió la pandemia. Entonces, primeramente nosotros teníamos un local, era un local bastante pequeño, era en la Cori Caicedo. Bueno, Antonio de Ulloa y Cori Caicedo. Era un local bastante pequeñito. Entonces, con lo que ocurrió la pandemia, estuvimos, creo que fueron 4 meses sin poder abrir. Y luego de eso no se habían bajado bastante lo que es la clientela. No estaba la misma clientela de siempre, todo se bajó. Aparte tuvimos problemas con la señora que era la dueña del local, que quería que nos vayamos. Entonces estuvimos buscando otro local, por ahí también salió la oportunidad de ya poder vender motos. Entonces cuando salió eso, aprovechamos. Nos tocó endeudarnos un poquito, pero conseguimos el local actual en el que estamos, que ya era mucho más grande como para poder tener en exhibición lo que es las motocicletas y todo. Entonces, más o menos casi un año fue bastante difícil porque teníamos bastantes deudas, nos tocó apretarnos bastante en lo que es económicamente, pero ya actualmente ya está todo más tranquilo, más relajado. Lo entiendo. Usted en principio me mencionó que se retiró de la universidad y tenía su RUC activo, ¿no es cierto? Igualmente me mencionó que solicitó un préstamo a una cooperativa. Para fundar su taller, ¿netamente fue a partir de este préstamo o también solicitó alguna ayuda de algún familiar? Lo que pasa es que lo que es taller mecánico ya estaba sentado, se puede decir, porque en la época en la que yo aún estaba en el colegio, mi cuñado ya había iniciado con eso. Solamente era la mecánica. Entonces él se mantuvo solo con lo que es la mecánica por más o menos 2 años. Entonces ya luego con lo que me ocurrió con lo que de la universidad y todo eso, y que a mí me salió el préstamo, fue que ya nos metimos con lo que es también repuestos, porque principalmente todo lo que es repuestos es lo que es mío. Y luego, posteriormente, ya los últimos años ya con la venta de motos. ¿Usted trabaja solo en uno de los establecimientos que tiene o si tiene alguna ayuda? El principal en el que yo estoy, que es el del norte, tenemos un mecánico contratado, ¿sí? Que se podría decir que es el jefe de mecánicos, porque él no solo nos ayuda aquí en lo que es el local del norte, sino que cualquier duda o consulta de los otros locales también se le consulta a él. Entonces, ahorita solamente los dos, porque él y yo nos abarcamos lo suficiente para trabajar en el local del norte. Esta pregunta va a ser un poco más personal en relación al trabajador. ¿Usted cómo calcula el pago de la jornada de él? Se le tiene un sueldo fijo semanal, o sea, se le paga por semana. ¿Tienen algún contrato firmado? Sí, tenemos un contrato de trabajo con él, porque como es extranjero no hay cómo, y no tiene los papeles actualizados, no hay cómo hacerle una afiliación. ¿Usted cómo encuentra a sus clientes? Al principio me mencionó que antes de la pandemia tenía clientes frecuentes, clientes fieles, por así catalogarlos, ¿no? Después de esos meses que ustedes no pudieron laborar, ¿cómo empezaron a recuperar esos clientes que perdieron? Disculpe. Antes de la pandemia nosotros teníamos, bueno, las diferentes marcas de motos tienen sus servicios autorizados, sí, que son como mecánicas establecidas para poder hacer los mantenimientos de todo lo que es las marcas de sus motos. Antes de la pandemia únicamente contábamos con una marca, que era Tonne. Ellos nos ayudaban en tanto clientes y todo. Luego de la pandemia, varios clientes se perdieron porque ya no seguían con las garantías y no, por falta de dinero prácticamente, porque todos estuvimos así. Entonces, luego de la pandemia, para recuperar, lo que hicimos fue comenzar a buscar más contactos para tener más marcas. Entonces, actualmente ya tenemos alrededor de 10 marcas con servicios autorizados que ya nos envían clientes regularmente. De ahí, en un principio, cuando recién comenzaba mi cuñado con lo que es mecánica, para conseguir clientes era solamente conocidos, poco a poco que se vaya rondando la voz o gente que iba pasando por la calle y veía que ya había un taller mecánico, así. Así se iba consiguiendo los primeros clientes, cuando recién se empezó con lo que es el taller. De ahí luego ya ahora actualmente con redes sociales, con lo que tenemos los servicios autorizados, con todo eso ya es un poco más fácil. ¿Podría decir que el registro de la diversidad de sus clientes ha sido un poco más sencilla sobrellevarla? Actualmente sí, porque ya gracias a esos autorizados ya es como que una seguridad de que van a ir más clientes, no dependemos de la gente que pase por la calle y vea que ahí hay un taller o un local de motos. ¿Cómo le entregan o adquiere en su trabajo los materiales con los que usted realiza sus actividades? Disculpe. Lo que es repuestos mediante proveedores, tenemos diferentes proveedores para cada tipo de repuestos. Lo que es aceites, lubricantes, frenos, filtros, todo eso es mediante diferentes proveedores que poco a poco, como ya nos van conociendo por redes sociales y todo eso, nos contactan para ofrecernos y todo eso, y vamos viendo cuál conviene más, cuál está bueno. Entonces, así vamos consiguiendo todo lo que es implementos. De ahí lo que es herramientas para lo que es taller. Igualmente tenemos ya un proveedor fijo para lo que es herramientas. Claro que todo eso no es necesariamente de renovar a cada rato. Pero sí, se diría que de esa forma conseguimos todo lo que es necesario para poder realizar el trabajo día a día. ¿Ustedes cómo llevan el registro de la entrega de estos materiales que les dan sus proveedores? Disculpa. De lo que es repuestos mediante un inventario, se hace un inventario, tenemos un inventario hecho en Word, porque no es tan complejo tampoco, en Word que digo, perdón, en Excel, porque no es tan complejo de llevarlo. Entonces ahí se va llevando un registro de lo que es el inventario de todo lo que es repuestos. De ahí lo que es de herramientas para trabajo, igualmente con un inventario, pero ese no. Como no es algo que se vaya cambiando a cada rato, no se actualiza tan seguido. ¿Esta base de datos es netamente digital o también tienen una base de datos física? Solamente digital. Todo trabajamos mediante la computadora. Entonces cualquiera de los empleados y su persona puede entrar a esta base de datos y actualizarla poco a poco. Principalmente yo o mi cuñado, porque somos los que tenemos el acceso a la computadora. Ah, entonces ustedes dos son los encargados de verificar lo que se entrega o cómo se gestiona toda la parte del inventario. Sí, solo nosotros. ¿Ustedes cómo hacen la entrega de los productos o servicios que tienen a su cargo? O sea, ¿cómo? Un ejemplo de pronto. Sí, verás. Tú me dices que tienes varias actividades, ¿no? Una de ellas es la venta de motos, ofrecer los servicios de mecánica y asesoría, ¿no es cierto? Esta asesoría es digital y física al mismo tiempo. Sí, correcto. ¿Han tenido en algún momento que ir a entregar algún producto o ofrecer sus servicios fuera de los establecimientos que ustedes tienen? Ah, ya. Sí, varias veces, principalmente con lo que es venta de motos. Porque han habido algunas compras que son fuera de la ciudad de Quito. Por ejemplo, no, por lo general no tan lejos tampoco, sí. Siempre es por los alrededores. Pero entonces cuando hay una entrega de motos, cuadramos con el cliente, nos envía la ubicación y nos acercamos hasta su lugar de domicilio donde se encuentre para poder entregarle la moto. Y de los servicios, ejemplo, el de mecánica. Bueno, con lo que es mecánica va dependiendo mucho de qué es lo que haya sucedido. Por ejemplo, si es que es, o sea, si es que es alguna falla mecánica de fácil solución, que no requiera herramientas o equipo diferente o especial. Sí, igualmente coordinamos con el cliente, nos indica dónde se encuentra, que nos indique más o menos qué clase de falla está teniendo y nos acercamos. Cada una de esas cosas tiene un costo diferente dependiendo de dónde se encuentre. De ahí cuando ya son cosas más complejas, por ejemplo, que se chocaron o alguna falla que no sea capaz de resolverse así nada más enviando al mecánico allá, tenemos que cuadrar con el mismo cliente para que mejor se acerque en una grúa o en una camioneta hasta el local. ¿Ustedes han tenido algún problema respecto a los pagos? O sea, es decir, si algún cliente le se ha demorado en pagar o todos han sido puntuales. Sí, hemos tenido problemas. Muchas veces hay algunos clientes que solicitan que se les ayude dando un poquito de tiempo para pagar una parte o a veces la totalidad. Y algunas veces uno comete error de confiar en la otra persona de que sí le va a pagar en el plazo que le establece y no, a la final no cumple. Nos ha pasado que luego es difícil volver a cobrarles porque cada rato dan largas para poder pagar o a veces ni siquiera contestan y ya no vuelven a acercarse. Lo bueno es que ya últimamente ya no nos ha pasado eso porque ya preferimos mejor evitar que dar trabajos a plazos para que nos paguen así. Entonces se diría que ustedes ya están aplicando algún tipo de sanciones. Bueno, no sanciones, solamente ya les explicamos a los clientes que no vamos a dar trabajos fiados, como se dice, ¿no? Normalmente. Entonces, no, ya no hacemos eso, les explicamos tranquilamente todo eso y ya, y sí van entendiendo. O si no, que si es que van, quien necesitan hacer algo como para que les salga para pagar a plazos, que lo hagan con tarjeta. Y con respecto a los servicios de mecánica, disculpa. De igual forma, va lo mismo. Sí, hemos tenido igual problemas, también me ha tocado solucionar de la misma forma. ¿Han tenido el caso de que en algún momento les han dejado una motocicleta ahí en su taller y no han vuelto por ella? Sí, de hecho, cuando nos estuvimos cambiando de local, del de la Cuari Caicedo al local actual que tenemos en la 10 de agosto. Teníamos más o menos como tres o cuatro motocicletas que estaban ahí botadas ya casi un año. Entonces, lo que hicimos de ahí para que se las lleven fue primeramente comunicarnos con el cliente, explicarles lo que iba a suceder porque no teníamos planeado ya llevarnos esas motocicletas a un nuevo local. Entonces, se le explicó lo siguiente porque nos habíamos asesorado con unos abogados y unos agentes de tránsito y nos habían dicho que como nosotros tenemos un registro de las órdenes de trabajo que se reciben de esas motos, ha habido una especie de ley o algo así que luego de determinado tiempo que se deja un vehículo abandonado, lo podemos mandar a chatarrizar, ¿sí? Se lleva la misma ANT y lo tiene en sus patios de retención. Se lo envían y no nos cobran nada, o si no, también podemos llegar a pasar a ser nosotros los dueños. Pero para no comportarnos mal con el cliente ni entrar de mala fe, primero se les empezó a contactar y poco a poco todos iban acercándose y ya se llevaban. Entonces sí es algo normal que nos ha pasado. Ya actualmente ya no tenemos ninguna moto quedada. ¿Usted cómo fija el precio o remuneración de su trabajo? O sea, los costos que yo cobro por cada Sí. Actividad hecha. Sí, o sea, ¿usted cómo fija estos precios de cada actividad hecha? Y igualmente, ¿usted cómo es la ganancia personal suya? O sea, de lo que divide para inversión, pago de los trabajadores y su propio sueldo. Bueno, lo que es pago de los trabajadores, como es un sueldo fijo por semana, todo eso sale de lo que es taller, ¿sí? Netamente de lo que es taller. Los precios fijados para los trabajos realizados en lo que es taller ya es como, es algo más o menos ya en general que está en varios talleres, entonces son precios como ya fijos que tienen varios lugares. Nos basamos en base de que vamos preguntando por algunos locales, más o menos cuánto cuestan todo eso de lo que del trabajo que realizan. Y ahí, según eso, establecemos nosotros un precio. Entonces ya son precios que más o menos en varios lugares manejan así, para mantener en el mercado un precio regular. De ahí lo que es para la venta de repuestos es como un porcentaje. Igualmente, por ejemplo, cada proveedor de repuestos nos sabe dar un PVP referencial, que nos dicen que si queremos podemos guiarnos con ese precio, sino también podemos poner el nuestro, puede ser un poco menos o un poco más. Entonces, en base a esos precios ya nos fijamos lo que es ganancia. Como lo mío es principalmente lo que es repuestos, entonces del todo lo que es ganancia de cada repuesto vendido, eso es como decir en mi sueldo. Y lo que queda que sería el costo viene siendo lo que es para reinvertir. ¿Su ingreso mensual sería menor al básico o mayor a este? Disculpa. Mayor al básico. ¿Usted cuenta con un seguro social o privado? Actualmente estoy viendo para querer contratar un seguro privado. ¿Por qué motivo usted consideraría que es mejor un seguro privado al seguro público? Lo que pasa es que he estado más o menos investigando y viendo. Entonces, en los seguros privados sí me ofrecen un poco más de cosas. De ahí lo que es seguro público, la única ventaja que yo lograba ver era el hecho de que las aportaciones que se da para el IES se acumulan, o sea, te ayudan para lo que es la jubilación a futuro. Pero tal y como yo voy viendo que van ocurriendo las cosas, le veo difícil poder tener la jubilación por parte del IES para cuando yo ya tenga la edad necesaria. Entonces, como solo lo único que me interesaría es que me ayuden con temas de salud, nos estábamos viendo uno privado. ¿Tienes alguna otra actividad económica no relacionada directamente con este emprendimiento que tienes? No, actualmente no tengo otra actividad económica. Bien. En principio me mencionaste que tú te separaste de tu universidad, ¿no? ¿En qué Sí. universidad habías entrado? En la ESPE, la Universidad de las Fuerzas Armadas. ¿Con tu negocio poco a poco has pensado en retomar tus estudios? ¿Sí o no? Sí, estaba pensando en retomar. Aún no estoy muy seguro en qué centrarme, porque anteriormente tenía pensado estar en gastronomía, que era algo que también me gustaba. Pero poco a poco he ido pensando que también debería buscar algo que sea más acorde a lo que se dedica al negocio. Bien puede ser algo relacionado con mecánica, o si no, algo con negocios, marketing, todo eso. ¿Y entrarías a una universidad pública o a una universidad privada? Ya dependería, una privada sí se me hace un poco muy costoso, la verdad. Entonces, sí podría estar haciendo una privada o podría estar viendo por un instituto que me pueda ayudar con algún horario nocturno que me convenga más para poder seguir trabajando. Aparte de tu trabajo actual, que tú, como tú me lo mencionas, es un emprendimiento prácticamente familiar, ¿no es cierto? Sí, todo es familiar. ¿Te alcanza el tiempo para hacer algunas otras actividades de tu vida cotidiana? Digamos, ¿no? Pasar tiempo con tu círculo social, amigos, familiares, o conocer más personas. Sí, me he logrado organizar en mi tiempo para varias cosas. Por lo general, como también mi círculo social, muchos de ellos están trabajando, todos trabajan en el día, entonces tenemos tiempo para que en la noche podamos salir a algún lado, ir a comer, salir un rato de fiesta, a veces irnos de paseo, entonces sí nos logramos cuadrar bien. O sea, sí me logro organizar bien en el tiempo. Aparte de estas relaciones sociales y familiares que tienes, ¿en qué más inviertes tu tiempo? Disculpa. Bueno, como pasatiempo más o menos me gustan a veces los domingos salir a dar vueltas en la motocicleta, sí, me gusta irme por lugares que no conozca. Rutas así medias desconocidas o un poco botadas. Así, eso es lo que más me dedico. De ahí como por lo general de lunes a viernes regreso bastante tarde a la casa y ya en la noche suelo ver alguna serie o descansar. Entonces, ¿podrías decir que tu tiempo libre se centra en lo que es entretenimiento digital y un poco de lo que es dedicar tiempo para ti mismo? Sí. Me gusta bastante salir a veces solo. ¿Qué sientes tú cuando vas de compras? ¿O no vas recurrentemente a hacer compras, disculpa, para ti o para tu familia? No, sí, me gusta salir de compras, la verdad. Como anteriormente había mencionado que de toda mi infancia fue que nos faltaba, o sea, de bastantes necesidades, que nos faltaban bastantes cosas. Entonces, actualmente, como yo tengo la posibilidad de ya tener mejor estabilidad económica, sí me gusta salir a comprar cosas para mí mismo, o muchas veces comprar cosas para mi mamá, mi hermana, o también mi sobrina. Entonces, sí, es algo bonito poder tener ahorita esa sustentabilidad económica para poder hacer eso. ¿Podrías explicar un poco mejor las emociones y sentimientos que te causa esto? Disculpa. Es como alegría y satisfacción de poder ayudar o compartir algo que tengo con mi familia. Sí, eso. ¿Usted conoce a personas ricas? Directamente no. O sea, tengo entendido que hay unos dos clientes, unos, bueno, no unos dos, algunos clientes de los que hemos tenido sí son personas que se podría considerar ricas, pero hay una relación más allá de lo que es cliente, no ha habido. En base a lo que me acabas de contestar, ¿tú por qué o cómo considerarías lo siguiente, ¿no? Que usualmente se sabe escuchar bastante por la calle o se sabe encontrar en redes sociales, que los ricos son ricos y los pobres son pobres. Pobre es pobre porque quiere, a eso te refieres. Sí, más o menos es eso, ¿no? ¿Tú qué consideras o qué piensas sobre esta frase? Yo pienso que más que nada se basa en oportunidades, en saber aprovechar algunas oportunidades que llegan, también dependiendo del círculo en el que te estés rodeando. Porque, o sea, tampoco me parece correcto lo que dicen del pobre es pobre porque quiere, porque no todas las personas van a tener las mismas posibilidades o oportunidades a la par que todos. Entonces es algo como que un poco de suerte también. ¿Podrías De ahí es. describirme, por favor, cómo está catalogada O mejor dicho, categorizada a tu familia, porque me dices que vives con tu madre, ¿no es cierto? Pero también vives con tu abuela. O sea, ¿quiénes nomás están en tu hogar? Lo que pasa es que en mi casa son cuatro departamentos. Entonces, en el departamento que es de mi mamá, que es en el que estoy viviendo yo, solamente vivimos los dos. De ahí en el segundo piso, que es el departamento de mi abuela, vive ella y mi tía, que están viviendo ahí. Entonces, cada departamento es de un hermano diferente, de un hijo diferente, más bien, un hijo de mi abuela diferente. Entonces, no es que vivimos todos en la misma casa adentro. Cada uno tiene como que su espacio. ¿Cómo dirías que son tus relaciones en base a tus amigos, el trabajo, el sector en donde vives y tu familia? Disculpa. En lo que es trabajo, muy bien, sí, no he tenido ningún problema. Hay algunas veces que con el estrés y todo eso hay un poco de enojo a veces con algunas situaciones, pero no es nada grave. De ahí en mi círculo social de amigos todo ha estado tranquilo en los últimos años, no ha habido ningún problema. Todo se ha mantenido bien, no nadie tiene ningún problema con nadie. En mi familia sí ha habido problemas, porque desde que mi abuelita tuvo un derrame cerebral durante la pandemia. Entonces se dio el caso de que una de mis tías no quiso ayudar en nada. Además, prácticamente nos dijo que le dejemos en el hospital a la suerte de mi abuelita. Entonces, en base a eso, desde eso en adelante ha habido bastantes problemas con ellos. Porque ahorita toca como turnarse para poder cuidarle. Hay veces que no quieren hacer nada. Otras veces se hacen los locos para no quedarse a ayudar. Entonces, y como vivimos casi todos en la misma casa, porque solo falta una hija que vive en otra casa aparte, todos a cada rato están como contradiciéndose con todo, o queriendo dejar todo a un lado y así. Entonces, en familia está un poco complicado ahorita. ¿Y tus relaciones en el sector que vives, disculpa? Aquí en el barrio no. Todo tranquilo, o sea, no tengo muchos conocidos aquí, no. Como ya no pasa tanto tiempo por aquí, por el sector de la casa, no. Yo no conozco casi a nadie. Entiendo. ¿Qué sueles conversar con tus amigos y con las personas del trabajo, disculpa? Con las personas del trabajo, por lo general cosas del trabajo, algún problema que ocurra en alguna moto o cosas así. Y algunas veces así, como para divertirnos, un poco molestarnos y así tratar de que el ambiente sea más tranquilo y agradable. Con mi círculo de amigos, prácticamente de las cosas que nos gustan, porque hay varias cosas que nos unen. Videojuegos, anime, gustos musicales, a veces también con algunos cosas en común, o sea, gustos en común. Eso es lo principal. Entiendo. En base a las dos preguntas que te acabo de hacer y las respuestas que me acabas de dar, ¿tú a quién acudes para llegar a tomar una decisión? ¿Con referente a que a cualquier cosa o algo del trabajo? Pongámoslo en un nivel de gravedad, ¿ya? ¿Con quién hablas cuando es una decisión, digamos, de un nivel bajo? ¿Con quién hablas cuando tienes que tomar decisiones ya demasiado fuertes, que necesitas sí o sí pensarlas un buen tiempo? En base a estas dos categorías, disculpa. Las dos personas principales vendrían siendo mi mamá y mi hermana. Con ellas confío bastante para cualquier situación fuerte que se pueda avecinar. Sí, pues con ella no es como, no me baso tampoco en lo que, en el consejo o la opinión que me den, sino que a mí me gusta como que ver qué es lo que me dicen las dos y según eso yo mismo generar mi decisión. O sea, te gusta tener varios puntos de vista. Exacto, me gusta tener varios puntos de vista antes de tomar cualquier decisión que sea algo fuerte. Tú me dijiste que antes de tener este negocio tuyo, ya habías estado haciendo prácticas preprofesionales, ¿no? En el colegio. Ajá. ¿En algún momento de estas prácticas fuiste víctima de algún tipo de violencia de género o fuera de este entorno laboral sufriste alguna violencia de género? No, nunca me ha pasado eso, no, en ningún momento de mi vida ni nada. ¿Conoces gente que haya experimentado esta experiencia o no? Violencia de género, no, la verdad no, nunca he llegado a conocer a nadie que haya pasado eso. Verás que la violencia de género no solo se centra en algo físico, sino que también psicológico. También se puede llevar al grado de relaciones, ¿no? De relaciones con otras personas, emocionales, todo eso. No, la verdad, no. Sí, o sea, sí te entendí la pregunta, pero no he llegado a conocer a nadie, la verdad. Vale. ¿Y tampoco has sido víctima de algún tipo de violencia racista? No, tampoco, no he tenido problemas así de ese tipo. Ya. Y tampoco conoces a nadie que haya sufrido esto, ¿no es cierto? No, problemas así tampoco no he conocido. Vale. Verás, la siguiente pregunta ya es un poco más en relación a la condición de tu persona como sujeto, ¿no? Entonces, te voy a decir la pregunta. En la vida hay un conjunto de cosas que podemos controlar y otras sobre las que no tenemos un control. O tenemos un control indirecto. ¿Podrías describir qué cosas tú puedes controlar y qué no según tu experiencia? Te voy a nombrar algunos asuntos y necesito que me comentes cuál crees que o cuál dirías tú que es el grado de acción y decisión que tienes sobre ellos. El primero es el futuro. ¿Qué crees que tú puedes controlar o controlas indirectamente o que no tienes control sobre él? Sobre el futuro. Sobre el futuro, así a corto plazo, yo creo que sí podría tener control, sí, porque todo, ya varias cosas es como que ya tengo planeadas, ya sé cómo hacerlas, entonces se podría decir que sí tengo un control sobre eso. De ahí ya cosas que ya sean muy a futuro, no puedo tener control de nada de eso, sí, porque todo puede ser impredecible. Sobre el Estado, es decir, el gobierno. No, eso sí, nada. No puedo tener control de nada de eso. Entonces también dirías que no tienes un control indirectamente. No sobre el gobierno, no. Solamente lo que es las votaciones, pero aquí en este país todo puede pasar. ¿Qué dirías sobre el sector en donde vives? Que tengo control o no. Ajá, si es que tienes un control o no, o un control indirectamente. ¿Cómo lo describirías, no? Del sector donde vivo. Bueno, de lo que viene haciendo mi casa, sí, pues se podría decir que puedo tener una especie de control también en lo que es de aquí adentro, de aquí en la casa. De ahí los alrededores no tengo ninguna forma, no hay gente que conozca ni nada que donde pueda tener alguna especie de control ahí. Ahí dentro de mi casa, sí, porque igualmente para lo que es tomar decisiones o lo que sea, igual se me consulta. ¿Y cómo dirías que es este control dentro de tu familia? Está así ya. A ver. ¿Cómo sería el control aquí? O sea, a ver un ejemplo de pronto algo de eso. Verás, digamos, no, digamos, un control que podrías tener es de, a ver, yo voy a botar la basura en tal momento, o ¿sabes qué? Me voy a coordinar con mi madre para hacer tales actividades dentro del hogar. Más o menos en eso. ¿Y qué podrías decir que no tienes control como tal? Porque yo entiendo que en tu hogar, la cabeza de hogar, es tu madre, ¿no es cierto? O sea, sí, porque, o sea, sí, porque es mi mamá, ¿no? Pero bueno, en lo que es decisiones económicas, todo eso, entro directamente yo porque yo soy el que está aportando económicamente a la casa. Entonces, por ejemplo, en lo que es todo lo que es para que la casa esté funcionando, comida, servicios, todo eso, directamente yo sí tengo un control. Porque yo llevo registro, yo pago las cuentas, todo lo que es comida, todo eso. O sea, en ese ámbito sí, yo sí tengo un control dentro de mi casa. Sí, porque mi mamá sí me ha dado la confianza y todo para que yo mismo me haga cargo. ¿Cómo crees que cambiaría este control cuando tú ya te independices definitivamente? Yo espero ya que igualmente mi mamá ya tenga su jubilación para que no tenga la necesidad de yo tener que también estarle ayudando, sino que también, aparte de ayudarle, tenga ya un sustento por aparte. Entonces, bueno, ese control cambiaría porque prácticamente ya sería solamente ella, ¿sí? Ella en la casa, teniendo sus cosas, todo ya prácticamente otra vez de ella sola. Igualmente me consultaría cualquier cosa, pero ya cambiaría, ya no sería pieza clave aquí. Entonces dirías que ya pasaría a un segundo grado dicho control. Ajá. Ya, el último asunto en relación al control, ¿qué podrías decir sobre ti mismo? Dices que tengo control sobre mí mismo. Sí, pues claro, es un control en varios aspectos, ¿no? Porque es muy general la pregunta. sea, control sobre mí mismo en varias cosas, sí. O sea, yo creo que el problema es, o sea, ¿cómo explicar en qué? ¿Te parece si lo catalogamos en tres aspectos A ver, puntuales? Ya, pongámoslo en relación a lo que hemos venido hablando. Tus círculos sociales, tu trabajo, tu independencia financiera y tu independencia a lo que es ya de ti como persona. a ver, el control sobre lo que es mi ciclo social, o sea, control mío sobre mí. A ver, control sobre mí en lo que respecta al círculo social, sí, porque bueno, yo puedo decidir si con quién quiero estar o en qué grupo no me quiero estar metiendo. Más o menos a eso te refieres, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Ya, sobre lo que es el círculo social, así, o sea, sí tendría control porque no dependo de nada ni de nadie para estar llevándome con cierto grupo social o algo de eso. En lo que es trabajo, es indirecto porque como también está mi cuñado que también es socio, entonces no se puede tomar las decisiones uno solo. Lo que es económicamente sí, porque ya en eso me administro solamente yo, entonces no dependo de nadie más para eso. Y en lo que yo sí diría que a veces no hay controles en uno mismo, pero en lo que es a veces de emociones. Nada más porque a veces no hay cómo controlar eso. Ya. Eso sería. ¿Qué dirías en relación a lo que son medios de información y formación empresarial? Bueno, estas preguntas ya, o sea, estas siguientes preguntas que te voy a hacer ya no tienen que ver mucho con tu condición como sujeto, ¿no? En relación a lo que es el control o el control indirecto, o sea, el poder. ¿Por qué medios ustedes se informan de algún acontecer? O sea, tú. ¿Por qué medio tú te informas de alguna situación? De noticias y cosas así. Ajá. Todo principalmente por redes sociales. Facebook, Instagram y Twitter. Todo es mediante eso, mediante canales digitales. O sea, tú te informas así globalmente, tanto cosas nacionales como internacionales. Sí. Todo mediante redes, de lo que es nacional e internacional. ¿A cuál de estos dos les darías más peso? ¿Al nacional o al internacional? Al nacional. ¿Por qué motivo? Porque más o menos las personas de tu edad suelen centrarse más en lo que son noticias internacionales. ¿Por qué motivo tú le das más peso a los aconteceres nacionales? A lo nacional porque principalmente ya por el negocio necesito saber siempre qué es lo que ocurre aquí internamente en el país. Por ejemplo, cuando tuvimos los temas de la cuarentena y todo eso, yo no estaba enterado de qué pasaba aquí para saber cuándo ya se podía retomar actividades de trabajo. Igualmente, cuando luego nos estuvimos manejando con lo que es los semáforos que habían a veces que daban toques de queda en la noche y todo eso, entonces principalmente necesitaba saber eso para saber qué horarios podíamos tener para trabajar. Qué podíamos hacer y qué no podíamos hacer para poder seguir operando tranquilamente en el trabajo. Entonces, principalmente por esa clase de cosas es que yo le daba más importancia a todo lo que es nacional. Porque ahí me entero qué es lo que pasa aquí, que es donde está mi trabajo, es de donde necesito saber. Entonces, a estos aconteceres nacionales, tú omites el uso de medios tradicionales, televisión, radio, periódico, ¿no es cierto? Sí, porque ya prácticamente todo lo que hay en la televisión también hay en internet. Todo lo que hay en el periódico igualmente ya lo suben en internet, entonces ya solo necesito estar en el celular para poder ver eso. ¿Has leído artículos o libros o has escuchado conferencias o has recibido algún curso sobre emprendimiento de crecimiento personal o laboral? Crecimiento personal o laboral. Y creo que unos pequeños videos que veía en Instagram o sino también en YouTube sobre ideas y cosas que se pueden implementar en un emprendimiento para poder seguir prosperando, cosas así. O unos pequeños tips para poder administrar correctamente el negocio. ¿Cómo se llamaban? No recuerdo. Porque ya es un buen tiempo de lo que los veía. Y aparte de estos videos, antes de iniciar con este negocio, ¿asististe a alguna conferencia o no? No, antes de iniciar, cuando inicié meramente única, o sea, meramente era con los conocimientos que me daba mi cuñado, no era con nada más. Si tuvieras la oportunidad de asistir a alguna conferencia sobre lo que es relaciones públicas, marketing, comunicación estratégica y que estos eventos fueran gratuitos, ¿Los asistirías? Sí, porque es algo que me interesa. Más o menos, ¿qué es lo que te gustaría que se aborden en estas conferencias? Disculpa. Principalmente marketing, poder hacer mejor publicidad para lo que es ventas, todo eso. Y un poquito de lo que es también servicio al cliente. Ser como más, ser un poco más hábil al momento de hablar con un cliente para poder solucionar problemas o para poder hacer que se interese en la compra de algún producto. Comunicación más que nada. ¿Cómo dirías tú que está construida la estrategia de comunicación que tú tienes en tu emprendimiento? O sea, ¿cómo más o menos? O sea, ¿tú cómo tienes construido el alcance hacia tus clientes? Tu alcance como vendedor, tu alcance como empresa, hacia las personas que tú tienes enfocado. ¿Cuál crees que es el alcance que tienes? ¿Muy O sea, local a qué o...? público me dirijo, más me dirijo más que Ajá, más nada. o menos. O sea, al público que me dirijo. Gente principalmente apasionada por motos, que le guste movilizarse en una moto o que busquen un medio de movilización un poco más económico, más accesible. ¿Cómo nos centramos en la combinación, en la comunicación, en todo lo que es redes sociales? Aparte de esta del uso de redes sociales, tú como parte de tu emprendimiento, ¿harías uso de los medios tradicionales de publicidad, es decir, afiches, panfletos, publicación en diarios o no? Afiches y panfletos, sí, sí lo hemos hecho incluso. De ahí a lo que es publicación en diarios, alguna radio o algo así, no, no tanto. ¿Por qué motivo? Porque ya actualmente, bueno, o sea, aún son utilizados, ¿no? Pero, por ejemplo, el público principal que tenemos ahorita es público joven. Más o menos gente de mi edad, o un poco menor o mayor. Entonces ya todos ellos están principalmente metidos en lo que es redes sociales todo el tiempo. No todos ya se dedican a estar viendo televisión o radio, cosas así. O periódicos. Entiendo. Por cuestiones de tiempo, ¿te parece si agendamos una segunda sesión? Sí, listo. No hay problema. Sí, para poder abordar las todavía algunas preguntas que necesito hacerte. Igualmente, no quisiera estresarte con toda esta entrevista porque yo entiendo que es muy cansado y muy pesado, sobre todo a estas horas de la noche, estar respondiendo un cuestionario o preguntas muy, muy pesadas, ¿no? Sí, no te preocupes. Te quiero agradecer en serio por tu tiempo y por haberme permitido realizar esta entrevista. Como te lo mencioné al inicio y antes de proceder a la grabación, esta información que tú estás brindándonos es de utilidad para nosotros, sobre todo para mi persona, de que yo estoy en la carrera de comunicación social. Listo, no hay problema. Si tienes alguna duda sobre cualquier cuestión de cómo se va a utilizar esta información, me la puedes hacer llegar tranquilamente por el medio en el que nos comunicamos, que fue vía WhatsApp o vía correo electrónico. Igualmente, yo te voy a enviar lo que es una solicitud de autorización que nos solicitan a nosotros los estudiantes para poder utilizar estas entrevistas, porque tengo que desarrollar lo que es unas transcripciones y un diario de campo. ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo, no hay Ya. problema. Entonces yo te voy a hacer llegar esta autorización y necesito que me la firmes, llenes con tus datos de tu nombre y tu número de cédula, igualmente con tu número de teléfono, ¿sí? porque Listo. posterior a eso creo que te van a hacer una llamada respecto a estas dos sesiones de la entrevista. Ya, no hay problema. Ya, muchas gracias, que tengas una buena noche.